Bueno, pues muchas gracias por venir, bienvenidas y bienvenidos también. Estamos en el Mapatón tras los sismos en México. Era muy importante para nosotros, bueno, no me presenté, me llamo Gibran, Gibran Mena, soy parte de una red internacional que se llama Escuela de Datos y junto con OpenStreetMap, a quienes voy a presentar en un momento, estamos organizando este Mapatón. Para nosotros desde Escuela de Datos era muy importante hacer énfasis en dos temas. Quizá en algunos más. El primero, que la necesidad de solidaridad esta que se mostró tanto después de los sismos no terminó porque ya varios de los derrumbes se rescataron a todas las víctimas posibles, sino que todavía hay más necesidades. En este mismo sentido, que hay muchos estados de la República donde todavía hay muchas necesidades de primera urgencia, como los epicentros, ¿no? Como Puebla, por ejemplo, como Chiapas, que no todas las entidades recibieron la misma atención que la Ciudad de México, e incluso que en la Ciudad de México hay colonias y zonas que recibieron mucha más atención que otras como Iztapalapa, por ejemplo, ¿no? Entonces, por la parte de la cuestión de la apertura de datos, es necesario también no solo terminar las tareas pendientes de mapeo en Puebla y en Chiapas, sino preparar un mapa que pueda servir para el arribo de alivio humanitario, de ayuda humanitaria, también en las siguientes eventualidades, ¿no? En Escuela de Datos abogamos por la apertura de datos, cosa que nos encanta que compartimos con OpenStreetMap. Vimos mucha ayuda en muchas plataformas y todas son bienvenidas, pero vimos ayuda, por ejemplo, a través de mapas de Google. Los datos de Google no son por defecto abiertos para usarse, para reproducirse, para descargarse, para muchas cuestiones, ni de otras plataformas, no solo Google, ¿no? Creo que también tiene imágenes satelitales Bing, ¿no? Y otras plataformas. Pero bueno, hay muchas plataformas que ayudan, colaboran y lanzan datos, pero no son por defecto reutilizables, descargables, manipulables, ¿no? Y toda una cuestión que tiene ahí que ver con lo que llamamos tecnopolítica y las consecuencias políticas que tienen las acciones de esas corporaciones. Pero bueno, ya para no seguir en este choro, les presento a Miriam González, Juan Manuel Vázquez y Celine Jacques, de OpenStreetMap. Ellos van a dar tanto la parte teórica como práctica del taller y los vamos a estar ayudando en el mapatón que sigue, ¿no? Hola, hola, pues buenas tardes, noches. Muchas gracias por asistir. En OpenStreetMap estamos... voy a poner un minuto. ¿Me puedes ayudar a poner la presentación? ¿Cuál es? ¿Es esta o esta? Tenemos en México un trabajo de aproximadamente 3 años, 4 años de mapeo con la comunidad. Entonces, estamos hablando de una comunidad remota, es de 3 millones de personas en el mundo. No se sabe, 4 ahora, aumenta de 1 millón cada año parece. No se puede saber quiénes son, cuántas personas hay por país. No sabemos en México cuántos somos, porque hay personas que se manifiestan, que participan activamente en las actividades comunitarias, otras que simplemente mapean de manera silenciosa, ¿no? En México, de manera activa, somos un grupo de unas 10 personas que realizan actividades, que capacitan de manera periódica y que participamos en el tema de resiliencia, en el mapeo preventivo y el mapeo post-desastre, como en este caso después de los sismos del 7 de septiembre y del 19. ¿Quiénes saben qué es OpenStreetMap o no tienen ninguna idea? ¿Ninguna idea? Bueno, OpenStreetMap es un mapa base. Un mapa base es un mapa físico simplemente de lo que existe físicamente, las calles, los edificios, pero los tipos de calles, los tipos de edificios, los tipos de mobiliario urbano, que puede ser muy burdo como muy fino, dependiendo del conocimiento de cada persona que va a mapear y de su disposición para mapear. Podemos compararlo con el mapa de Google, de HeatMap, todos estos son mapas bases. En el caso de OpenStreetMap es un mapa abierto. ¿Qué significa eso? Significa que lo podemos utilizar de manera Bueno, eso es lo que ven cuando van a openstreetmap.org, ¿no? Cuando crearon su cuenta hace un momento es lo que vieron. Un mapa base sirve para integrarse a aplicaciones. Entonces, ahí pues son como vistas de una aplicación en su celular para navegar en carro, otra aplicación de Telenav, visualizar las calles de una manera creativa según el diseño que necesiten darle. ¿Por qué se puede eso? Porque se puede acceder a cada vector del mapa base, a cada línea que representa una calle, a cada cuadrito que representa un edificio, de manera gratuita. Cuando una aplicación utiliza un mapa base comercial, no es para nada gratuito. En realidad tiene un costo elevado. Entonces OpenStreetMap se justifica por esto, proveer un mapa base gratuito para individuos, para ciudadanos, para empresas, para gobiernos que necesiten utilizar y explotar cada dato del mapa. Aquí es otro ejemplo de cómo se puede utilizar OpenStreetMap como fondo nada más. Bueno, quizás no ven mucho por el nivel de zoom, pero pues ven las calles atrás de ese mapa. También como fondo de mapa, normalmente tiene un costo utilizar un mapa. Ahí es Carto. Entonces, Carto es como un sistema de información geográfica que ustedes pueden usar, hacer lo que quieran, y tendrán en el fondo OpenStreetMap. Una parte importante de la filosofía de OpenStreetMap y de la movilización de la comunidad es el tema humanitario. En el 2010, en la ocasión del sismo de Haití, se conformó, una parte de esa comunidad de OpenStreetMap se conformó como un grupo, que ahora es una ONG, ¿verdad? Hace vínculos con empresas que proveen imágenes satelitales de calidad, que es un tema un poco difícil, de alta resolución y reciente, para, en caso de sismo, poder tener esas imágenes, movilizar toda la comunidad mapeadora que se pueda para pedir a la gente que mapeen. ¿Qué sucedió en Haití? Haití es un país muy pobre y, como muchos países pobres, no hay un INEGI allá, no hay un Instituto Nacional que tiene mapas, no hay ningún mapa, y tampoco los mapas comerciales les interesa invertir en producir mapas ahí porque pues, no hay inversión económica, no es redituable para ellos, entonces simplemente no hay ningún mapa. Y en la práctica, todas esas organizaciones que ven ahí, la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, llegan a la isla y no saben ni siquiera a dónde está la ciudad más cercana ni más lejana. No se pueden orientar, no pueden navegar, no saben dónde hay calles, dónde se acaba la calle. Entonces, hicieron la apuesta de ver si la comunidad OpenStreetMap tenía la capacidad, pero muy rápida, de mapear Haití para poder ayudar a la Cruz Roja a desplazarse ahí. Y en dos días, toda la isla de Haití fue mapeada en sus rutas, en sus calles y en sus edificios. Y desde entonces, desde el 2010, ese grupo de HOT, que es Humanitarian OpenStreetMap Team, sigue trabajando, sigue atendiendo cada desastre de manera preventiva también, es decir, que están rastreando los fenómenos meteorológicos para saber que quizás en una semana va a suceder algo, y es lo que sucedió con los huracanes que pegaron los Caribes. Unos días antes, una semana antes, sabíamos que iba a suceder eso y entonces se movilizó la comunidad para ir mapeando. Entonces, de manera permanente, bueno, ahí hay una lista de los desastres más importantes que ha tenido HOT: el terremoto de Haití, del Nepal, los tifones del sureste de Asia hace algunos años, el huracán Patricia que pegó aquí la costa mexicana, un trabajo en las Amazonas también, ahí no es una cuestión de desastre, pero de monitoreo de la deforestación de las Amazonas, y los huracanes de los Caribes en ese momento. Entonces, cuando llegaron los huracanes en los Caribes, estábamos ya muy fuertemente movilizados, llegó el terremoto del 7 de septiembre y luego el del 19 de septiembre, y fue un mes prácticamente sin parar de mapear y mapeando más y más y más, e invitando más personas a participar en ese esfuerzo. Aquí en este mapa se ven las modificaciones, un poco es un time-lapse. Perdón. ¿Hay solo dos? No, hay tres. De las ediciones que se hicieron en el mapa, en la parte de Oaxaca. Aquí lo que podemos hacer, porque justamente los dibujos son vectores, es analizar la densidad de lo que se ha mapeado. Entonces, lo que enseña este mapa solo ven la parte anaranjada, pero hay como partes azules, son las altas densidades de edificios versus bajas densidades. Y aquí es un mapa de la ciudad de Juchitlán, en Oaxaca, Juchitlán, que también identifica la densidad de edificios en los colores más oscuros para permitir a los servicios pues, bueno, de ayuda y de reconstrucción ir directamente a evaluar cuál es el desastre ahí. Esa información, como nosotros no teníamos imágenes post-desastre, pues realmente no ilustran las destrucciones, pero donde hay más edificios que ir a checar. Algo bien importante que saber es que ni siquiera el gobierno mexicano puede obtener esas imágenes post-desastre. Es un tema extremadamente difícil que generalmente justifica una negociación, una colaboración con organizaciones internacionales, Digital Globe. Y aún así, OpenStreetMap logró obtener imágenes, pero estaban nubladas, entonces no pudo servir para identificar edificios colapsados. HOTS se organiza de esta manera, tiene listas de tareas. Una tarea generalmente es una parte de una ciudad grande, si la ciudad no es grande es una ciudad completa o una serie de pequeños pueblos. Por ejemplo, la laguna de San Mateo del Mar. ¿Más fuerte? La laguna de San Mateo del Mar al sur de Oaxaca es como una serie de 10 pueblos, eso era una tarea. Y en esta lista de tareas tenemos el nivel de prioridad según cómo se estima la cantidad de desastre y de edificios colapsados ahí por pues, los medios de comunicación, por los contactos locales, por las organizaciones que conocemos o que directamente se vinculan con nosotros para proveernos información. Las instrucciones de lo que hay que mapear según el nivel de emergencia y según el tipo de desastre, si es pues, un sismo, queremos saber cómo están los edificios, si es inundaciones, queremos saber quizás cómo están las avenidas, más, etc. Y el nivel de progreso de las tareas, porque una parte de la comunidad mapea y otra parte verifica. Entonces, tenemos esos dos niveles de ver cómo va el mapeo general y cómo va la validación. Y una vez que se valida, ya otro grupo empieza a analizar esa información y a redirigirla hacia las autoridades competentes. Aquí se visualizan esas tareas que les enseñé en una tabla, pero por medio de celdas. Cuando ustedes van a mapear ahorita, van a elegir celdas de trabajo. Esa celda se va a bloquear para ustedes durante un tiempo determinado. Van a mapear todo dentro. Cuando acaban, esa celda se marca de un color amarillo. Y cuando se verificó por un mapeador experimentado, ya se pinta de verde. En muy pocos días también se mapeó una gran parte de la Ciudad de México. Se mapean los edificios porque no se puede obtener la información más importante, que es el catastro que tenemos años negociando con las autoridades, pero que es muy difícil obtener. Entonces, desde el 7 de septiembre en México han participado más de 1.500 voluntarios en el mapeo, en la validación, en la transmisión de información. Más de 250.000 edificios han sido mapeados y casi 25.000 kilómetros de carretera y calles. También hemos participado, colaborado con UNITAR, que es una instancia de la ONU, que es de las pocas instancias que logran obtener imágenes satelitales de alta resolución post-desastre. Estas imágenes, como son confidenciales, en realidad no las distribuyen abiertamente, lo que hacen es tener convenios con ciertas universidades que tienen equipos que van a analizar esas imágenes. Entonces, pudimos colaborar con ellos y un departamento de la UNAM y de la UAMX, entonces se dedicaron a cruzar la información que se produjo mediante OpenStreetMap por todos ustedes, por la comunidad, y con las imágenes satelitales post-desastres, produciendo este mapa, cada punto rojo siendo un edificio colapsado. En el caso de México, y bueno, sucede así en cada desastre importante, generalmente el mundo entero en la comunidad OpenStreetMap y OpenStreetMap Friendly participa tanto como pueden, es decir, tenemos universidades, empresas, ONGs, asociaciones como Socialtic. Cada asociación es que le interesa de alguna manera los datos abiertos, los datos geográficos, organizan mapatones, entonces pues aquí es una serie de mapatones en la empresa de Carto, en Carto MG en París, en Miami, en ¿qué es esto? La Universidad de Miami. La Universidad de Miami, y estos son solo unos entre varios. Otra acción que hemos propiciado desde el sismo en la región de Oaxaca fue la realización por parte de la comunidad presente en los pueblos, desarrollando canales con medios de comunicación, con reporteros, con periodistas, la producción de imágenes de nivel calle con las aplicaciones Mapillary y OpenStreetMap, que quizás varios de ustedes conocen, son aplicaciones que instalan en su celular. Es una cámara fotográfica, pero que georreferencia cada imagen y también pueden producir una secuencia, lo cual después les da un Street View, como el Street View que conocen de Google, las imágenes están empalmadas. Estas dos aplicaciones hacen esto también. Y aquí hemos querido usarlo para identificar los edificios colapsados. Entonces, filtrado por fechas y por regiones, éramos capaces, después de esas imágenes, pues identificar todo lo que había que poder atender y otra vez entregar esa información a las autoridades competentes. ¿Qué sucedió después de unos días del temblor de la Ciudad de México? Como ustedes saben, mucha gente empezó a movilizarse para pues, todo tipo de acciones relacionadas con la ayuda, con la producción de información. Yo creo que más de 20 mapas han sido creados sobre temas distintos de manera dispersa, con información muy dispersa, muy incompleta, heterogénea, etc. Ha sido un movimiento ciudadano maravilloso y a la vez muy difícil de poder articular con la acción. También nosotros hemos querido hacer algo hasta darnos cuenta que solo era aportar a la confusión general, ¿no? Entonces, nuestro colega Leonel Castañeda, que no está aquí, pero quizás llegue en un momento, realizó un mapa colaborativo donde, en lugar de crear más información, quisimos reunir toda la información que se estaba produciendo para permitir a quien lo necesitara poder ver todo lo que hay y descargar. Porque el problema de los datos abiertos generalmente es que son inaccesibles porque no sabemos dónde están. Entonces, es un mapa con desarrollo muy simple, que puede ser adaptado, que es de código abierto, cualquier lo puede agarrar, lo puede reutilizar y busca la inclusión de las diferentes fuentes de información. Aquí es una visualización confusa, pero solo con el objetivo de enseñarles todas las capas que en realidad se pueden quitar o poner, ¿no? Entonces, en las fuentes que se han puesto en ese mapa están los edificios afectados, están evaluaciones de edificios afectados, datos de la NASA, que ha analizado también áreas probablemente dañadas por análisis de imágenes satelitales, los albergues que han sido abiertos, centros de acopios, cada vez que se abría, pues ahí, no es que ahí se aportaba la información, pero la fuente misma, siendo actualizada, se actualizaba en el mapa. Los trabajadores en riesgo, obligados a trabajar en edificios no dictaminados, las imágenes de Mapillary, que es la aplicación que acabo de explicar, esa iniciativa de ofrezco ayuda, necesito ayuda, que seguramente conocen, las escuelas que reanudan clases y las secuencias también de OpenStreetMap, de OpenStreetCam en Oaxaca. ¿Por qué es importante centralizar la información? Porque pues, así tenemos una información más completa. Cada fuente no es suficiente en sí misma, pero todas las fuentes juntas ya son una fuente bastante poderosa. El cruce de información para poder validarla, para poder tenerla de la manera más actual posible, y la generación de compilados de datos, de análisis, y finalmente una accesibilidad optimizada para visualización y descarga. Bueno, en este mapa están todas las fuentes, como pueden ver. Y bueno, ahí solo es una visualización de por qué es útil superponer esas fuentes. Este cuadrito amarillo y rojo son las informaciones producidas por la NASA, donde analizando imágenes intentan detectar dónde hay edificios colapsados, pero es una estimación, ¿no? Es una teoría. Entonces, donde está el cuadro amarillo es que hay una mediana probabilidad de tener edificios afectados, donde está rojo hay una alta probabilidad. Y como cruzamos información con otra fuente, tenemos un punto aquí que pues valida que sí, la fuente de la NASA en ese caso es certera. Donde tenemos números son clusters, es decir, que ahí hay como varios puntos de información de diferentes fuentes que se complementan. Por ejemplo, aquí se ve el cursor, ¿verdad? aquí es un clúster que cuando le damos clic se abre, entonces tenemos 6 puntos de información que se validan entre sí, pero por ejemplo este nos dice que se ven varias grietas, pero no sabemos la gravedad y los edificios aledaños lucen muy dañados. Es una información no muy informativa. El otro punto sobre el mismo lugar nos dice que es un edificio de 12 pisos con grietas en el cubo de escaleras y grietas de los diversos pisos. Ahí nos dice en el mismo punto que los pisos 9 y 8 tienen grietas en sus esquinas. Entonces, bueno, todos esos detalles nos aportan y aportan a los dictaminadores, a los ciudadanos, a los abogados que ayudan a los ciudadanos, una gran cantidad de información para luego poder ser verificada en campo. Ahí tenemos una foto además. Entonces, esto es otra visualización de total de información. Eso es como un antecedente un poquito para explicar, es importante para nosotros dejar clara la idea de que una movilización ciudadana para un desastre no tiene que ser únicamente en el tiempo del desastre, cuando sentimos que la crisis ha pasado ya nos desresponsabilizamos. En la Ciudad de México, y por eso está este mapatón, seguimos con mucha necesidad de información, entonces vamos a mapear hoy sobre este tema, pero un desastre en la Ciudad de México tampoco es el único desastre que sucede, hay desastres todo el tiempo, y finalmente creo que tenemos una responsabilidad importante en un permanente, ¿no?, en un largo plazo. Entonces OpenStreetMap ha apoyado en el mapeo para Nepal. En 48 horas, 36 personas en Katmandú y 4.300 personas mapearon a distancia. Sucedió un poco lo mismo. Aquí vemos, no sé si alcanzan a visualizar, la diferencia antes y después del mapeo, en este caso en Ecuador. Pues ahí generalmente los edificios jamás están mapeados, no es un nivel de información que se requiere generalmente. Entonces, solo pueden ser aportados mediante análisis de imágenes satelitales o por la comunidad. Entonces, aquí se mapearon todos los edificios de esta zona. En el mes de agosto estábamos movilizada la comunidad de Latinoamérica para hacer un mapeo preventivo de las zonas más marginalizadas del continente. Entonces, en los países representados por esta comunidad, identificamos con las autoridades, con las ONGs especializadas en vivienda vulnerable, en zonas de desastre, las zonas que pueden quedar aisladas y que pues vale la pena mapear antes de que suceda algo. Por ejemplo, en México, bueno, la zona de Ciudad del Carmen fue una zona detectada para el mapeo y, de hecho, la universidad, la UAMX de Toluca, tomó este proyecto de manera muy, muy voluntaria y mapearon toda la isla, en especial donde ven la zona más concentrada al sur. Las dos zonas son manglares invadidos, entonces tenemos dos enormes asentamientos populares en un manglar, afectando al manglar, pero poniéndose también ellos en un riesgo tremendo. Aquí es el antes y el después de nuevo. Y pues ya acabo con esto. Eso pues es para decirles que la comunidad OpenStreetMap es un montón de personas, es un montón de empresas, de organizaciones que en conjunto encuentran un beneficio de todo tipo, humano pero también económico, en participar en el mapeo abierto del mundo. Y pues ahora vamos a ver propiamente cómo mapear.